bangs, bangs, bangs, bangs, bangs, bangs, bangs, bangs. Move your body to the beat and check for. Para allá, moviendo la cintura, pam, pam, pam, piernita para aquí, piernita para allá, moviendo la cintura, pam, pam, pam, métela, sácala, métela, sácala, métela, sácala, mete la pierna, saca la pierna, mete la pierna, saca la pierna, mete la pierna, saca la pierna, mete la pierna, saca la pierna, métela, métela, métela, métela, métela, métela, métela, métela. Sácala, sácala, sácala, sácala, sácala, sácala, sácala, sácala, métela, métela, métela, métela, métela, métela, métela, métela, sácala, sácala, sácala, sácala, sácala, sácala, sácala, sácala. Bounce. Move your body to the beat. Yo sigo dándole vuelta al mundo. Copiaste. Move your body to the beat. Música de otro planeta. Piernita para aquí, piernita para allá. Moviendo la cintura, pam, pam, pam, piernita para aquí, piernita para allá, moviendo la cintura, pam, pam, pam, métela, sácala, métela, sácala, métela, sácala, métela, sácala, mete la pierna, saca la pierna, mete la pierna, saca la pierna, mete la pierna, saca la pierna, mete la pierna, saca la pierna, métela, métela, métela, métela, métela, métela, métela, métela, sácala, sácala, sácala, sácala, sácala, sácala, sácala, sácala, métela, métela, métela, métela, métela, métela, métela, métela, sácala, sácala, sácala, sácala, sácala, sácala, sácala, sácala, métela, sácala, métela, sácala, métela, sácala, métela, sácala, mete la pierna, saca la pierna, mete la pierna, saca la pierna, mete la pierna, saca la pierna, mete la pierna, saca la pierna. Bounce. Moviendo la cintura, pam, pam, pam, piernita para aquí, piernita para.